ya culminando hermoso de una manera muy intensa. Venimos, nosotros comenzamos el 10 de noviembre con cierres, el Día de la Tradición, y de allí continuamos casi todos los fines de semana, viernes y sábado, con los distintos talleres, porque tenemos 45 talleres en cultura. Hoy van a estar recibiendo sus hermanos. Una parte, porque hemos desglosado así por áreas, y ahora tiene que ver todo con el área informática, de formación, ¿no? Preceptor, cursos de preceptor, secretario administrativo, computación, marketing digital también. Alejandra, se ve mucha gente, o sea, han participado muchas personas. Muchos. Sí, nosotros todos los talleres. Mira, la pandemia, que dos años, 2021, que no se dictaron ningún taller, bueno, se notó el regreso cuando volvimos en el 22 del año pasado. Volvimos recién en junio, porque, bueno, todo es un proceso muy lento. Y este año ya 45 talleres, más de 2.000 inscritos en todos los talleres. Nosotros tenemos clases de lunes a sábados, inclusive. Se abre cultura, abre sus puertas a las 8 de la mañana y las cierra a las 21 horas. Alejandra, ahora paso con Cintia, pero digo, se labura mancomunadamente, sí, el área de cultura y trabajo, pues yo veía los talleres y la gran mayoría tienen que estar vinculados a una, sí, pronta salida laboral. Sí, estamos muy bien, trabajando con Cintia, muy bien, es una compañera, y bueno, nos vamos fortaleciendo las dos, ¿no? Con esto, sí. Gracias, Alejandra. De nada. Me pego un ratito con Cintia, responsable del área de trabajo. Bueno, es importante, ¿no? Recibo que decimos la cantidad de cursos que hay que tienen una vinculación directa con un oficio y con una pronta salida laboral. Hola, buenos días. Bueno, como os decía, mi nombre es Cintia Calderón, soy coordinadora y responsable del área de oficina de empleo. Si bien el área de la oficina de empleo pertenece al municipio, también nos regimos mediante el Ministerio de Nación y gestionamos todos aquellos programas relacionados a empleo, a emprendimientos, como te decía, de Nación, y también gestionamos todos aquellos programas relacionados a empleo y emprendimientos de provincia también. Hemos trabajado en conjunto durante este año con Alejandra Ezequiel de Cultura, con todo aquello relacionado a los cursos y talleres. Ellos han podido utilizar también nuestras instalaciones, el aula informática, y nosotras también las instalaciones de ellos, sí, para los diferentes dictados y desarrollos de cursos. Nuestra aula informática cumple un año, se inauguró el año pasado, en el mes de septiembre, así que, bueno, esperemos que puedan seguir desarrollando y dictando cursos el año siguiente, y bueno, todo aquello relacionado a lo informático, que hoy en día es muy necesario, y bueno, esperemos los vecinos, todos los habitantes de la localidad lo puedan aprovechar y el año que viene se puedan seguir inscribiendo. Cintia, ¿se articula desde la oficina de empleo con el sector privado, emprendimientos, empresas, para que haga una relación directa? Sí, recibimos varios empleadores, ya sean privados o públicos, se llegan por la oficina cada vez que necesitan ocupar algún puesto de trabajo, nos solicitan los perfiles que necesitan y nosotros buscamos en todas aquellas personas que han pasado por la oficina de empleo y nos dejan su currículum o se anotan con nosotros. Para resaltar el laburo de las oficinas, sí, de empleo, que a veces se pone en duda, son sumamente importantes. Es importante, si bien por ahí hay una confusión, es decir, no trabajamos como una consultora de trabajo porque no tenemos convenios con empresas que siempre que necesitan cubrir un puesto acudan a nosotros, sino que nuestro servicio es de manera gratuita para todo aquel empleador que quiera venir por la oficina y nos comenta en el caso de que necesita cubrir uno o varios puestos. Nosotros de manera gratuita les ayudamos a buscar, ya sea con publicidad en nuestras redes, para que la gente de la localidad o localidades vecinas se enteren de esa búsqueda laboral, nos puedan traer el currículum y nosotros pasamos el contacto de esas personas a los empleadores. O sea, somos un nexo entre la persona que busca cubrir un puesto y aquellas personas que están buscando empleo. La última, y también digo, sirve un poco para cubrir la necesidad de laburo que hay en estos momentos. Sí, está bastante difícil y bueno, siempre es importante que, bueno, que puedan llegarse por la oficina y dejarnos sus currículum para nosotros poder tenerlos en cuenta. Así sí. Y también lo que podemos hacer como oficina de empleo es prestarle a esos empleadores la oficina para que ellos puedan entrevistar. Les prestamos el espacio físico también. Es una articulación. Gracias y felicitaciones a los dos. Bueno, gracias a vos. Un gusto.